locos son los que quieren ver. Y como para el cruz nena, nunca vi a nadie bailar como tu morena, con tu movimiento sexual de sirena. Porque mis ojos son los que quieren ver. Como lo mueves, como lo mueves, baila la morena, bailando mi ritmo sabroso y sensual. Baila la morena, moviendo tu cuerpo caliente en la arena. Baila la morena, bailando mi ritmo sabroso y sensual. Baila la morena, moviendo tu cuerpo caliente en la arena. Bailando mi ritmo sabroso y sensual. Baila la morena. Caliente en la arena, baila la morena, bailando mi ritmo sabroso y sensual.